En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos llegando a la conclusión de nuestro curso. Un último tema que considero que es obligado y que nos va a servir muy bien de conclusión es este: una mirada al matrimonio desde la teología del cuerpo. Evidentemente, la teología del cuerpo nos implica a todos, pues porque todos tenemos cuerpo. Entonces, no importa cuál sea nuestra condición, nuestro estado de salud, nuestra vocación particular, lo que se diga sobre el cuerpo, pues nos va a implicar a todos. Pero hay una connotación especial, hay una serie de implicaciones particulares que tiene la teología del cuerpo cuando hablamos del matrimonio. Y la razón principal está en esa palabra que veíamos en nuestra clase pasada, la palabra donación, la donación del propio cuerpo. Una persona que ejerce su profesión presta indudablemente un servicio a la sociedad, pero hay un modo particular de servicio. Hay una realidad distinta, nueva, que trae el matrimonio, y esa realidad es la donación del cuerpo. Un médico ofrece algo de él, algo. El médico, por ejemplo, ofrece sus conocimientos, su tiempo, sus destrezas, su experiencia, pero él no ofrece su cuerpo. Él no se ofrece él mismo, da algo de sí. En cambio, en el matrimonio, lo propio es el dar el todo de sí. Podríamos decir que es una donación que en principio no tiene límite. Esto se nota particularmente en dos cosas: en la convivencia incondicional y en la desnudez propia de la intimidad. La convivencia incondicional está bien expresada en el ritual del matrimonio. Recordemos las palabras típicas. Se le dice, por ejemplo, al hombre: aceptas a esta mujer como tu esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la prosperidad, todos los días de tu vida. Esa es la fórmula del consentimiento matrimonial. ¿Qué quiere decir esa fórmula? Está hablando de una donación. Porque cuando ella esté saludable, bella, y la economía esté próspera, pues es muy fácil, entre comillas, diríamos que es muy fácil estar con ella, pero seguir con ella cuando la belleza se marchita o cuando está decaída en su salud física o mental, cuando las condiciones económicas son arduas, seguir con ella está implicando que él no quiere simplemente sacar algo de ella o aprovecharse de algo de ella, sino que quiere darse a ella, y lo mismo, por supuesto, ella con respecto a él. Entonces, la convivencia incondicional es una señal de donación. Yo creo que eso es bueno que nos quede también escrito aquí, aunque luego vamos a apoyarnos en una serie de textos muy elocuentes del Papa San Juan Pablo II. Entonces, el matrimonio, lo que estamos diciendo es que el matrimonio es una realidad única. ¿Y por qué es una realidad única? Porque el matrimonio conlleva el concepto propio de donación y en particular de donación del cuerpo. Esa donación del cuerpo, estamos diciendo que se expresa especialmente en dos dimensiones: la convivencia incondicional, convivencia incondicional, y en la desnudez propia de la intimidad. Desnudez de la intimidad. Efectivamente, la persona en su desnudez muestra de modo, diríamos, absoluto su vulnerabilidad, su fragilidad, su indigencia, su verdad. Hay incluso algunos refranes, casi todos suenan un poco vulgares, algunos refranes que se refieren a eso, ¿no? En este país se utiliza una expresión que, si la analizas, es un poco vulgar: a calzón quitado. ¿Qué quiere decir eso? Pues en total desnudez. Entonces, la desnudez significa la renuncia a toda defensa y, por consiguiente, como una disponibilidad. Es como decir: aquí está mi cuerpo, aquí estoy yo. Y si lo completamos más, nos damos cuenta que lo que está diciendo la desnudez de la intimidad es: aquí estoy yo para ti. Aquí estoy yo para ti. Eso es donación. Entonces, estas características de convivencia incondicional y de desnudez, estas características son propias del matrimonio. Y observemos que son las dos las que le dan ese carácter único al matrimonio. Otras personas pueden convivir incluso por largo tiempo. Podemos pensar en el caso de la vida religiosa. Nosotros convivimos con más o menos cercanía. A veces hay más confianza, a veces hay menos confianza, más o menos relación. Hay una convivencia, y la convivencia propia de los religiosos es una convivencia también incondicional, como se nota especialmente en el caso de los benedictinos. Recordemos que una de las promesas, uno de los votos que pedía San Benito era el voto de estabilidad. Tú te quedas aquí. Es decir, tú vas a estar con nosotros en los tiempos en los que haya buena cosecha o mala cosecha. Los tiempos en los que la gente nos acepta o la gente nos rechaza. Tú te quedas aquí. Ahí hay una especie de convivencia incondicional. Pero obviamente, en el caso del monasterio, esa convivencia incondicional va acompañada con la seriedad de un voto de castidad que, por supuesto, elimina ese factor de desnudez propio de la intimidad. Al contrario, el uso del hábito religioso, el uso del hábito del monje, de algún modo está hablando de otro tipo de presencia frente a los demás. Una presencia que a la vez es presencia y es distancia. Eso es lo que marca el hábito. Entonces, si se da convivencia incondicional, pero no hay desnudez de la intimidad, entonces obviamente no se da la donación del matrimonio, y nadie está pidiendo que se dé. Nadie está pidiendo que se dé. ¿Cuál sería el otro ejemplo? ¿Qué pasa si se da la desnudez de la intimidad, pero no se da verdadera convivencia? Bueno, eso es lo que sucede, por ejemplo, en la pornografía. Eso es lo que sucede en la prostitución. La persona en la imagen pornográfica, en el video pornográfico, muestra toda su desnudez, no solo físicamente, sino también fisiológicamente, cómo funciona. Pero muestra esa desnudez sin convivencia. No es una persona que pertenezca a mi vida. No es una persona que pertenezca a mis intereses y a mis proyectos. Es una persona que llega y se va. La persona que ejerce la prostitución, sea mujer o sea hombre, es una persona que llega y se va. Es decir, ofrece su desnudez, pero no hay convivencia. Entonces no hay verdadera donación. Cuando se dan las dos cosas, cuando se da la convivencia incondicional y cuando se da la desnudez, ahí podemos decir que se da una donación del cuerpo, una donación corporal. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué sucede desde el punto de vista antropológico, llamémoslo así, humano, cuando una persona se dona completamente? ¿Y qué sucede, también nos preguntamos, desde el punto de vista de la fe? ¿Cómo entra esta donación corporal, qué relación tiene con la fe? Por lo pronto, una pregunta que uno podría hacerse es, a ver, digamos esto, ¿qué sucede con el hecho de que nosotros somos de Dios? ¿No se supone que Dios es el único al que yo me ofrezco? Dice el Shema, la profesión de fe básica del pueblo hebreo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esa manera de amar, por supuesto, implica una donación. Y aunque no se diga expresamente en el Shema, pues es claro que aparece también la realidad corporal. Esta es una consecuencia que la saca el apóstol San Pablo en una de sus cartas, hablando sobre la pureza. Dice: nosotros somos miembros de Cristo, y yo voy a tomar lo que es de Cristo para dárselo a una prostituta. Entonces, fíjate que sí hay una pertenencia, sí hay una relación de donación. Cristo se ha donado a nosotros, y al mismo tiempo podemos decir que nosotros nos hemos donado a Él. Por eso también nos dice la Escritura: ustedes ya no se pertenecen, ustedes han sido adquiridos a alto precio. De hecho, al altísimo precio de la sangre de Cristo, ustedes no se pertenecen. Entonces, si yo no me pertenezco porque soy de Cristo, surge la pregunta: ¿cómo hay que entender desde el punto de vista de la teología la donación matrimonial? Es una muy buena pregunta. Y otra pregunta que va a aparecer y que no la vamos a encontrar directamente en las catequesis de hoy es la pregunta por la Eucaristía. Es una pregunta bellísima, porque resulta que en el momento mismo de comulgar, la fórmula tradicional en el rito de Occidente es que la persona que da la comunión, el diácono o el sacerdote, dice: el cuerpo de Cristo. Y la otra persona responde: amén. Entonces, está dando eso, está dando el cuerpo de Cristo. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la relación profunda que puede haber entre la Eucaristía y el matrimonio? Si en la Eucaristía Cristo está dando su cuerpo, si en el matrimonio, en el acto propio del matrimonio, los esposos están dándose el uno al otro, entonces, gran pregunta, ¿cómo se relacionan? Estas son preguntas teológicas. Son preguntas propias de la teología. Para sus apuntes, las preguntas que hemos enunciado son dos. ¿Cómo se relaciona el que yo soy de Dios, el que yo pertenezco a Cristo, y al mismo tiempo, si se trata de un esposo, yo soy de mi esposa? De hecho, dice el apóstol San Pablo, el esposo no es dueño de su cuerpo, sino que la esposa es la dueña del cuerpo. Y lo mismo, la esposa no es dueña de su cuerpo, sino que el esposo es el dueño de su cuerpo. Esta es la mentalidad judía tradicional y es la mentalidad que llega a la realidad cristiana también. Entre otras cosas, esto tiene que ver con un tema teológico muy hermoso, que es la relación de nuestro Señor Jesucristo con la Virgen y con San José. San José no entra en la encarnación simplemente como una especie de acompañante o protector de la Virgen María, sino que si en ellos hay matrimonio, el cuerpo purísimo de ella es de José, y el cuerpo de José es de ella. Entonces, todo aquello que el amor de Dios realiza en el cuerpo de la Virgen es algo que está sucediendo en un cuerpo que le pertenece a José. Fíjate que esto es lo que encontramos en el capítulo primero de San Mateo. En ese capítulo primero de San Mateo, el ángel le habla a José, ¿y qué le dice? No temas tomar a María, tu mujer. A María, tu mujer. En las palabras en las que le está hablando de la encarnación del Hijo de Dios, el ángel le dice a José, es tu mujer. Es decir, el amor de Dios y el poder de Dios, obrando en el cuerpo de María, no la está separando de José, sino que más bien está confirmando ese amor. Es el amor de Dios, es el poder de Dios, el que hace esta maravilla, este milagro absolutamente único, que es la encarnación, pero José no queda excluido, porque el cuerpo de María es de él. Le pertenece el cuerpo de María, tanto como a José le pertenecen sus manos, sus pies o sus ojos. De esa manera María le pertenece a José. Bueno, esas son las preguntas que tenemos, el tema de la pertenencia y el tema de la Eucaristía. Con esta introducción, vayamos entonces a las propuestas que nos hace el Papa Juan Pablo II. Vamos a irnos en particular a una catequesis. Por supuesto, ya hemos visto que son decenas de catequesis, pero yo quiero que nos vayamos a una que es muy interesante porque nos presenta la donación y nos presenta lo que podríamos llamar el antónimo, el contrario de la donación, que no es otra cosa que la concupiscencia. Entonces, vamos a escuchar, esto sucedió el miércoles 30 de julio de 1980. Dice Juan Pablo II, las reflexiones que venimos haciendo en este ciclo se relacionan con las palabras que Cristo pronunció en el discurso de la montaña sobre el deseo de la mujer por parte del hombre. La palabra clave es la palabra deseo. Básicamente lo que nos va a decir el Papa es que sin deseo no puede haber matrimonio, pero que un deseo pervertido, un deseo sellado por el pecado, destruye el matrimonio. Esa es la síntesis, para que usted tenga una idea, incluso para su resumen. La idea fundamental es, claramente, sin deseo no puede haber matrimonio, ¿cierto? Son las dos afirmaciones. Sin deseo no puede haber matrimonio. ¿Por qué? Porque no habría posibilidad de la verdadera unión que pertenece al ser del matrimonio. Entonces, esta parte es indispensable. Y es la razón por la que ese hombre quiere casarse con esa mujer, y esa mujer con ese hombre. Si no hubiera ningún tipo de deseo, pues entonces serían otra cosa, a lo sumo amigos, socios, lo que sea, hermanos, pero tiene que haber deseo. Pero por otro lado, el tema es que un deseo corrupto, y ya veremos cuál es el nombre que le da a ese deseo corrupto, destruye la esencia del matrimonio. Esto quiere decir que es propio del matrimonio aprender a desear, o podríamos decir, santificar el deseo. Mire qué hermoso esto para un curso prematrimonial. Mire qué hermoso esto para educar en la sexualidad y educar en la afectividad a muchos jóvenes. Tiene que haber deseo, claro, si no, no hay matrimonio. Pero un deseo corrupto va a destruir la esencia del matrimonio. Entonces la propuesta, la única propuesta posible, ¿cuál va a ser? Que es necesario santificar el deseo, purificar el deseo. Y ese es uno de los desafíos más, diríamos, más profundos o más complejos del matrimonio, pero también es uno de los más bellos. En el intento de proceder a un examen de fondo sobre lo que caracteriza al hombre de la concupiscencia, hemos vuelto nuevamente al libro del Génesis. En él, la situación que se llega a crear en la relación recíproca del hombre y de la mujer está delineada con gran finura. Cada una de las frases de Génesis capítulo 3 es muy elocuente. Las palabras de Dios Yahvé dirigidas a la mujer, buscarás con ardor a tu marido que te dominará, parecen revelar, analizándolas profundamente, el modo, oiga esto, en que la relación de don recíproco que existía entre ellos en el estado original de inocencia se cambió en una relación de recíproca aprobación. Entonces, ¿cuál es el daño que trae el deseo pervertido, el deseo corrupto? Que cambia la donación por apropiación. Yo creo que esa es una gran síntesis. Desaparece la donación. Lo importante no es darme a ti para que puedas ser feliz, sino adueñarme de ti para gozar yo. Ese es el cambio. Ese es el cambio que trae el pecado. Esa es la corrupción del deseo. Ese es el daño del deseo. Si el hombre se relaciona con la mujer hasta el punto de considerarla solo como un objeto del que apropiarse y no como don, al mismo tiempo se condena a sí mismo a hacerse también él para ella solamente objeto de apropiación y no don. Repito, el daño que produce el pecado es que ya no hay donación, sino que hay apropiación. Y en la medida en que el hombre simplemente se apropia de la mujer tratándola como objeto, ella, sabiendo que no puede encontrar en el hombre un sujeto que la ame, busca en él un objeto del que aprovecharse. Es decir, que la objetivación, por darle un nombre, la objetivación de la mujer luego produce la objetivación del mismo hombre. ¿Cómo sucederá eso? Pues en alguna mujer será en el plano completamente sexual. Es decir, yo disfrutaré de este hombre, y si ellos coleccionan mujeres, pues yo coleccionaré hombres. Esa puede ser la manera de reaccionar de una mujer. Pero más comúnmente, si miramos la historia, lo que la mujer busca del hombre es otro tipo de cosas, por ejemplo, un estatus social, una ventaja política o simplemente unas ganancias económicas. Estar por la plata. Hace poco estaba oyendo algunas conferencias sobre el Imperio Romano y una de ellas que me pareció realmente magnífica es una conferencia sobre el tema del matrimonio, cómo vivían especialmente las clases altas del Imperio Romano, cómo vivían la realidad matrimonial. Y claramente la realidad matrimonial era un contrato, era un negocio, era una manera de asegurar una descendencia. Realmente era una institución que tenía alguna solidez porque había ciertas protecciones legales mínimas, pero era una institución sumamente débil, porque de lo que se trataba finalmente era de eso, era un juego político. Muchas veces los matrimonios quedaban determinados solamente por esa clase de intereses. Y había mujeres que eran muy, pero muy hábiles en ese sentido. ¿Con quién me tengo que casar para asegurar que mi hijo, por ejemplo, sea el próximo emperador? Y eso, esa es una historia que se repite varias veces. Entonces, fíjate, nos dice el Papa, en la apropiación unilateral desaparece la estructura de la comunión entre las personas. La comunión entre las personas. Entonces, aquí vamos viendo como un paralelo. La donación, si florece, produce comunión. Ahora hagámonos esta pregunta. Entró el pecado. La donación desaparece y se cae en la apropiación. Entonces la pregunta es, si la donación produce comunión, ¿la apropiación qué produce? Dice aquí, en la apropiación unilateral desaparece la estructura de la comunión entre las personas. Ambos seres humanos se hacen casi incapaces de alcanzar la medida interior del corazón orientada hacia la libertad del don y el significado nupcial del cuerpo que le es intrínseco. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Según la opinión del Papa, la expresión «Él te dominará», recordemos que ese versículo tiene varias interpretaciones, la que aquí da el Papa es «Él te dominará» significa que ya no va a haber comunión, sino que va a haber explotación. Entonces, mire que esto es muy interesante. Hagamos el pequeño cuadro, ¿cierto? El pequeño cuadro. Entonces, si hay donación, que es el plan de Dios, si hay donación, la donación va a producir comunión. Si se pierde la donación, porque entró el pecado, entonces en vez de donación va a haber apropiación. Es el término que él utiliza. Apropiación. Es un simple adueñarse de la otra persona. Yo la manejo a usted. Yo me aprovecho de usted. Yo me gozo con usted. Es apropiación. Y entonces, en vez de comunión, ¿qué es lo que se va a producir? Según lo que él sugiere, lo que se va a producir es explotación. Nosotros podemos prolongar todavía un poco más ese cuadro. Nosotros lo podemos extender un poco más, pues a la luz de tantas experiencias y de tantas situaciones que han pasado. Mire, aquí tenemos, aquí ponemos lo que es el plan de Dios. Este es el plan de Dios. Y aquí tenemos el daño del pecado. Daño del pecado. Entonces, en vez de donación, caemos en apropiación. En vez de comunión, caemos en explotación. Pero sigamos esa línea de reflexión que nos propone el Papa. ¿Qué va a suceder después de la explotación? Pues obviamente, la explotación va a traer una de dos cosas. Si la mujer toma una actitud simplemente resignada y en derrota, eso va a producir la anulación de la mujer. La anulación de la mujer. Y por consiguiente, la degradación de la institución matrimonial misma. Porque entonces la mujer no quiere casarse. ¿Para qué casarse? ¿Qué gano yo con casarme? ¿Acaso quiero que me exploten? ¿Acaso quiero que se aprovechen de mí? Entonces, de la explotación van a surgir dos cosas. Una realidad que va a aparecer en algunos casos es la anulación, la mujer anulada. Y la otra posibilidad que va a surgir muchas veces después de la anulación es la rebeldía. Y en esta rebeldía vamos a encontrar los movimientos feministas. Ahí va a aparecer el feminismo. Entonces el feminismo nace desde un resentimiento. La donación producía comunión. La apropiación produce explotación y de la explotación surgen anulación o rebeldía. Pero con mucha frecuencia la rebeldía viene de la misma anulación. Hay una rebeldía que podemos llamar directa, que es cuando la persona dice, yo eso no me lo voy a aguantar. Y hay una rebeldía que podemos llamar indirecta, que es la rebeldía propia de aquella mujer que dice, yo ya aguanté demasiado. Yo ya eso no me lo aguanto más. Y esto que puede decir una mujer, lo pueden decir también muchas, muchas mujeres. Cuando muchas mujeres lo dicen, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un movimiento feminista. Un movimiento que quiere destruir, a su manera quiere destruir también a la mujer. Quiere destruir lo femenino. Hace poco estuve en una pequeña misión en Sincelejo y el evento en el que yo participaba, que era un congreso de la renovación carismática, se realizó en un colegio público, allá en Sincelejo. Bueno, en algún descanso me pongo a mirar, digamos, de la decoración y la manera como está dispuesto el colegio. Me parece que se llama el Colegio Simón Bolívar, allá en Sincelejo. Y entonces me encuentro, no, estoy diciendo mentiras, eso no fue en Sincelejo, sino fue en Garzón, en otra misión, Garzón Huila. El hecho es que era un colegio público y el dato es importante. En una de las carteleras había una especie de afiche ya bastante viejo, porque se refiere a marzo. Y pues en este momento ya estamos en noviembre. ¿Y qué pasó? Pues esa cartelera aludía al llamado Día de la Mujer, el 8 de marzo. Y la cartelera yo la tengo aquí. Yo le saqué una foto porque esas cosas hay que documentarlas muy bien. Aquí tengo la foto. Y le voy a decir lo que dice la foto para que usted vea cómo es de actual este tema en el que estamos. Entonces dice la foto. Dice la foto aquí, dice la cartulina. Tiene una pregunta. ¿Por qué no felicitar a las mujeres por ser mujeres el 8 de marzo? Ahí lo puede ver usted que ahí está la pregunta. Esto es lo que están viendo las niñas de ese colegio público. ¿Por qué no hay que felicitar a las mujeres por ser mujeres? Y entonces mira la cara de la mujer que ponen aquí. Es la cara de una mujer seria y en protesta. ¿Por qué no hay que felicitar a las mujeres? Y entonces les dan este indoctrinamiento a las chicas, a las niñas de ese colegio. Porque terminamos celebrando lo femenino. O sea, el 8 de marzo no es para celebrar lo femenino. Y no la lucha por la igualdad y los derechos. Entonces, el 8 de marzo no felicite a las mujeres. O sea, supuestamente es el Día de la Mujer, pero no vaya a felicitar a las mujeres. ¿Por qué? Porque no hay que celebrar lo femenino. Mire usted, ¿cierto? Lo que aquí aparece. Terminamos celebrando lo femenino y no la lucha por la igualdad y los derechos. O sea, es un día para el combate. No es un día para ternura, no es un día para darle una flor, para regalarle un chocolate, para dedicarle una canción, para darle un abrazo lleno de cariño. No, no, no, no, no. Es un día para el combate. Por eso ponen esa imagen de una mujer que perfectamente está lista para salir a una marcha abortista o a donde tenga que salir. Entonces uno se da cuenta de algo muy interesante, y es que la anulación produce rebeldía, pero mire bien, luego la rebeldía produce anulación de lo femenino. Entonces, vamos a rebelarnos contra los hombres. Pero lo paradójico del feminismo es que nos vamos a rebelar contra los hombres volviéndonos masculinas. Porque femeninas no queremos ser. Y lo dice expresamente el mensaje. No queremos ser femeninas. Queremos ser masculinas. Quíteme lo femenino. Eso de mucha sonrisa, mucha ternura, mucha dulzura. No, no, no. Eso es debilidad. Nosotras somos fuertes. Nosotras estamos en pie de lucha. Entonces usted se da cuenta, ¿cuál es la cadena que produce el pecado? Cuando el hombre sigue el plan de Dios, la donación produce comunión. Pero si el hombre cae en el pecado, entonces en vez de donación va a haber apropiación. Y en vez de comunión se va a dar explotación. Y cuando se da explotación, ¿qué va a pasar? Pues que se va a producir o anulación o rebeldía. Pero la anulación, típicamente la anulación de la mujer, hay también anulación del hombre, eso también pasa. Pero la anulación de la mujer terminará en rebeldía fácilmente, o termina en depresión, en amargura, en resentimiento, en soledad, en odio. Esos odios callados, recocinados, que algunas mujeres llevan dentro, unas frustraciones profundas que vuelven a sus rostros tristes, con una tristeza que no se arranca nunca, que no sale nunca. Entonces la anulación puede quedarse ahí, pero muy a menudo la anulación termina en rebeldía. O si no directamente, la explotación se vuelve rebeldía. De ahí surge el feminismo, y ese feminismo termina anulando lo femenino. Cuando uno hace este análisis, uno se da cuenta en dónde va a terminar esto. Esa mujer que no quiere ser mujer, pues va a rechazar todo lo que la hace mujer. Va a rechazar cosas que solemos asociar con la mujer. Que la mujer es bella, que la mujer es dulce, que la mujer es tierna. Y sobre todo, ¿qué es lo que caracteriza más a la mujer? Pues resulta que el cuerpo entero de la mujer está esculpido bajo el signo de la maternidad. Entonces el feminismo, evidentemente, al convertirse en una rebeldía contra el propio ser femenino, se va a convertir en una rebeldía contra la maternidad. ¿Y la rebeldía contra la maternidad qué significa? Mentalidad abortista. Entonces eso explica por qué las feministas... Fíjate cómo todo esto estaba de alguna manera ya en semilla, en la enseñanza de Juan Pablo II. Y estoy diciendo de una enseñanza del 30 de julio de 1980, hace prácticamente 40 años. Hace casi 40 años. ¿Este feminismo qué va a producir? Pues va a producir una rebeldía, un distanciamiento, una verdadera guerra contra la maternidad. ¿Y la guerra contra la maternidad en qué termina? Pues en una mentalidad abortista. Una mentalidad abortista significa, finalmente, esterilidad. Entonces aquí vamos a encontrar mentalidad abortista, mentalidad abortista, que va a producir como consecuencia esterilidad. Esa esterilidad ya no es simplemente una esterilidad individual, que por supuesto va a ser impulsada a toda costa, sino que ya es una esterilidad generacional. Del feminismo viene la mentalidad abortista, que produce finalmente esterilidad. Esta esterilidad es una esterilidad generacional. ¿Qué queremos decir con eso? Estamos hablando de toda una generación de mujeres que no quieren ser mamás. Este ya es un fenómeno prevalente en Europa, pero usted lo encuentra igualmente en Colombia. Usted puede encontrarse unas cuantas mujeres que dicen: quiero tener hijos y quiero tener muchos hijos. Pero esas mujeres son una minoría. Muchas mujeres, por lo menos muchas de las que yo conozco, tienen una actitud totalmente distinta. La actitud de ellas es: no sé, primero yo, primero mi carrera, primero mi avance profesional. Aunque no sean feministas furibundas, que algunos llamamos feminazis, aunque no sean feministas furibundas, estas mujeres De hecho, ya están con una mentalidad abortista, ya aprueban el aborto, por lo menos en ciertas circunstancias, y por consiguiente la esterilidad. A su vez, esto tiene repercusiones políticas, repercusiones sociales muy graves, muy, muy graves. ¿Como cuáles? Pues lo que vemos, por ejemplo, en España, en Italia, en Alemania. La primera vez que yo comenté sobre el tema de la migración en Alemania, tuve que ver muchos rostros de extrañeza. Por allá en los años 2015-2016, Angela Merkel abrió las puertas a una gran cantidad de migrantes, una inmensa cantidad de migrantes. En cada uno de esos años, sobre todo en el 2016, estamos hablando de que entraron a Alemania probablemente 600.000, 700.000 personas, de ese tamaño fue el ingreso migratorio. Vi una noticia de hace un mes, o menos de un mes, decía que Alemania, para poder sobrevivir, eso significa para no entrar en recesión, para mantener su prevalencia económica, para poder mantener su sistema pensional, necesita migrantes cada año. Bueno, ¿cuántos migrantes cree usted que necesita Alemania? Alemania es un país que está un poquito abajo de los 80 millones, un poquito abajo, un poquito arriba, perdón si mis cifras no son exactas, pero está sobre los 80 millones de habitantes. ¿Cuántos migrantes anuales cree usted que necesita Alemania para ser viable como país? Dado que las alemanas no quieren tener hijos. El número de nacimientos, lo que se llama la tasa de natalidad por pareja, está en el 1.6, 1.7. ¿Eso qué quiere decir? Se sabe muy bien que para poder reponer la población de un país, la tasa de natalidad tiene que estar por lo menos, mínimo, en el 2.1%. 2.1%, eso es lo mínimo que tendría que tener. Bueno, pues resulta que esta gente está en el 1.6, 1.7. España está en las mismas. Italia está en las mismas. ¿Cuántos migrantes necesita entonces Alemania para poder sostenerse? Pues la cifra a mí por lo menos me dejó asombrado. En este momento Alemania necesita 400.000 migrantes por año. 400.000 migrantes por año. Es evidente que esos 400.000 migrantes van a venir ¿de dónde? Pues van a venir de Asia y van a venir muchísimos de África y van a venir un porcentaje que no es tan mayoritario de América Latina. Y la población que llega de África a Alemania, en su gran mayoría, ¿qué costumbres tiene? ¿Qué religión tiene? Son musulmanes. Eso quiere decir que usted está inyectando fácilmente unos 300.000 musulmanes. Casi, por dar una cifra conservadora, usted está inyectando 300.000 musulmanes, ellos sí muy deseosos de tener hijos, ellos sí. Usted está inyectando 300.000 musulmanes en Alemania cada año. Claro, cuando usted mira una ciudad como Berlín, como Frankfurt, como Bonn, son ciudades muy grandes. Entonces, pues usted no nota el cambio inmediatamente, porque estamos diciendo que llegan 400.000 para todo el país. Entonces, si a una ciudad, pues vamos a suponer, si a Frankfurt llegan 40.000, pues piensa en una ciudad que tiene una población de millones, que le lleguen 40.000 migrantes, eso no parece notarse. Pero lo cierto es que están llegando casi 400.000 musulmanes cada año. ¿Eso qué repercusiones tiene? Es decir, después de 10 años, ¿qué pasa? Pues yo te voy a contar lo que pasa. Lo que pasa es lo que ya tenemos en Inglaterra. El alcalde es un musulmán. El alcalde de Londres es un musulmán. Ahora, ¿tenemos nosotros que satanizar y demonizar a los musulmanes? No, pero tampoco podemos cerrar los ojos frente a lo que ha pasado en Kenia, frente a lo que ha pasado en Nigeria, sobre todo en el norte de Nigeria. Nosotros no podemos cerrar los ojos frente a eso. Exactamente, exactamente. Entonces mira el cuadro hasta dónde llega. La esterilidad que produce, porque esto sigue, supone Dependencia de la migración, ese es el siguiente eslabón en esta cadena. ¿Y la dependencia de la migración qué significa? Significa una transformación social irreversible. Eso es lo que produce. Entonces, cuando uno habla de teología del cuerpo, algunas personas creen que eso se refiere solamente a lo que tú sientas, tu cuerpo, cómo te... No. La teología del cuerpo cambia completamente una sociedad. Porque, te repito, los dos eslabones que vienen aquí son dependencia de la migración y transformación, que no la debemos llamar transformación, la debemos llamar revolución social. Es una revolución social, porque eso es lo que significa originalmente el tema, el término revolución. Revolución es del mismo verbo de revolver. Y revolver no es únicamente sacudir o mezclar un poquito, es cambiar radicalmente. Entonces hay un cambio radical de la sociedad. Por eso debemos darnos cuenta la irresponsabilidad que supone hablar de la migración como si fuera un deber permanente y un deber prioritario en todas partes. Es decir, como si todos los países tuvieran la obligación de aceptar, por razones humanitarias o por razones de fe, tuvieran la obligación de aceptar cuanto migrante llegue. Un momento. Hay que pensar qué sucede con la casa, qué va a pasar con la casa. Bueno, esa es la línea que trae el daño del pecado. Pero ¿y qué sucede con la otra posibilidad? Si se sigue el plan de Dios y si hay verdadera donación y hay verdadera comunión, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es verdadera familia. Y lo que sigue es verdadera comunidad. Y lo que sigue de esa verdadera familia y de esa verdadera comunidad es una presencia robusta, una presencia sólida del plan de Dios. Entonces, aquí de esta comunión, lo que sigue es familia, y lo que sigue de esta familia es comunidad, que no va a ser cualquier comunidad, sino que va a ser comunidad cristiana. Y lo que sigue de esta comunidad cristiana es presencia del reino de Dios. Entonces, presencia, que podemos llamar con el Concilio Vaticano II, presencia sacramental del reino de Dios. Eso es lo que sigue aquí. ¿Y acá qué sigue después de la esterilidad? Pues ya lo dijimos, lo que sigue es dependencia migratoria, porque la industria no se puede acabar, porque las pensiones no se pueden caer, entonces hay una dependencia migratoria. Y después de la dependencia migratoria, ¿qué sigue? Pues una revolución social. Eso es lo que sigue. Una revolución social. Esta revolución social la han impulsado personas que no tenían en la época de Juan Pablo II no tenían la influencia que tienen hoy. Por ejemplo, hay un señor que es muy conocido de ustedes que se llama George Soros. George Soros, que tiene una fundación con millones y millones de dólares a su disposición. Esa fundación se llama la Open Society. George Soros impulsa ese cambio migratorio masivo, esa revolución social. Entonces, de esta esterilidad sigue dependencia migratoria, de la dependencia migratoria sigue esa revolución social. Y aquí de la comunión viene familia, de la familia comunidad cristiana, y de la comunidad cristiana presencia sacramental del reino de Dios. Podemos destacar esas distintas conclusiones con estos colores diversos. Aquí vamos a tener al final una dependencia migratoria y una revolución social. que es exactamente lo que está sucediendo en nuestros días y ante nuestros ojos, es lo que está sucediendo. Es esto. Es decir, este es un retrato de lo que nos hemos venido encontrando. Bueno, nos dice, profundizando en el tema de la apropiación, nos dice el Papa en su catequesis, la concupiscencia hace que el cuerpo se convierta algo así como en terreno de apropiación de la otra persona. Como es fácil comprender, esto lleva consigo la pérdida del significado nupcial del cuerpo. Y junto con esto adquiere otro significado también la recíproca pertenencia de las personas que uniéndose hasta ser una sola carne, son a la vez llamadas a pertenecer una a la otra. La particular dimensión de la unión personal del hombre y de la mujer a través del amor se expresa en las palabras mío, mía. Estos pronombres que pertenecen desde siempre al lenguaje del amor humano aparecen frecuentemente en las estrofas del Cantar de los Cantares y también en otros textos bíblicos. ¿Qué nos está diciendo el Papa? Que sí hay un deseo legítimo. Que el problema no es que el hombre sienta que su mujer le pertenece o que ella sienta que su hombre le pertenece. Ese no es el problema. El problema está cuando se define esa pertenencia en términos simplemente de apropiación. Miremos esta reflexión sobre la concupiscencia que hace el Papa en el último número, creo que es el último número, vamos a mirarlo, sí, efectivamente, en el último número de esta catequesis, que repito, es del 30 de julio de 1980. 30 de julio de 1980. A ver qué es lo que nos plantea el Papa ahí sobre la concupiscencia. En la numeración que trae la página del Vaticano es el número 5 de esa catequesis. Según la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 16, la concupiscencia muestra sobre todo el estado del espíritu humano. También la concupiscencia de la carne atestigua en primer lugar el estado del espíritu humano. A este problema convendrá dedicarle un ulterior análisis. Aplicando la teología de San Juan al terreno de las experiencias descritas en Génesis 3, como también a las palabras pronunciadas por Cristo en el discurso de la montaña, encontramos, por decirlo así, una dimensión concreta de esa oposición que junto con el pecado nació en el corazón humano entre el espíritu y el cuerpo. Esto es muy interesante, porque nos muestra que la concupiscencia, antes de ser división entre el hombre y la mujer, es una división interior. Es decir, la persona se rompe interiormente por la concupiscencia. En cierto sentido, la ruptura que se da entre el hombre y la mujer es como una expresión y como una prolongación de la ruptura interior que trae la concupiscencia. Entonces la concupiscencia rompe a la persona por dentro. Dice aquí, sus consecuencias se dejan sentir en la relación recíproca de las personas cuya unidad en la humanidad está determinada desde el principio por el hecho de que son hombre y mujer. Y por supuesto, pues el Papa cita lo que esperábamos que citara, Romanos capítulo 7. Acuérdate cómo San Pablo dice, siento otra ley en mis miembros, describiendo con palabras muy elocuentes la realidad que percibe el hombre pecador. Siento otra ley en mis miembros. Es decir, yo quisiera algo, quisiera, pero hay otra ley dentro de mí. Esa es la división que trae la concupiscencia. Yo creo que es muy interesante porque eso nos está mostrando cómo se da este paso de la donación a la apropiación, de la comunión a la explotación. ¿Cómo se da el paso? Se da por la triste obra de la concupiscencia. Porque es la concupiscencia la que destruye la capacidad de donación y con la convierte en fuerza de apropiación. Entonces la concupiscencia es una especie de ruptura interior. Y esa ruptura interior trae luego consecuencias exteriores. Desde que en el hombre se instaló otra ley, que repugna la ley de mi mente, existe como un constante peligro en tal modo de ver, de valorar, de amar, por el que el deseo del cuerpo se manifiesta más potente que el deseo de la mente. Aquí decíamos, un deseo corrupto destruye la esencia del matrimonio. Ahora estamos entendiendo cuál es el deseo corrupto. El deseo corrupto, y eso es necesario que también lo escribamos, el deseo corrupto es el fruto de la concupiscencia. Entonces, eso lo escribimos aquí. El deseo corrupto es el fruto. Es el fruto de la concupiscencia. ¿Y qué es lo que logra entonces la concupiscencia? La oposición entre lo que San Pablo llamaba la ley de mi cuerpo y la ley del espíritu. Esa oposición, eso es lo propio de la concupiscencia. Establece una guerra, ¿cierto? Vamos a poner eso aquí. Establece una guerra, un conflicto. Esto es una guerra. Es una guerra que aparece descrita en Romanos 7, ¿no? Guerra entre el deseo del cuerpo y el deseo de la mente. Y es la concupiscencia, al entrar en el corazón humano, la que va a transformar la donación en apropiación. Ese es el efecto lamentable. Ese es el efecto desastroso. Repito la frase del Papa. Desde que el hombre se instaló, desde que en el hombre se instaló otra ley que repugna a la ley de mi mente, eso es Romanos 7:23, existe como un constante peligro en tal modo de ver, de valorar, de amar, por el que el deseo del cuerpo se manifiesta más potente que el deseo de la mente. Y es precisamente esta verdad sobre el hombre, este componente antropológico, lo que debemos tener siempre presente si queremos comprender hasta el fondo el llamamiento dirigido por Cristo al corazón humano en el discurso de la montaña. Entonces, si el problema está en el corazón, porque esta guerra es una guerra en el corazón. Yo creo que eso hay que expresarlo muy claramente aquí. Esta guerra es una guerra que se da interiormente. Guerra en el corazón. Si esa guerra se da en el corazón, es evidente que la solución solo puede suceder en el corazón. Es ahí, adentro de cada uno de nosotros, podríamos decir, en la sanación, en la redención, en la transformación de lo más profundo de nosotros, es ahí donde se puede presentar una verdadera respuesta. A ver, ¿cómo será esa respuesta? Pues esa respuesta es la que se logra con la redención y con la efusión. La redención nos trae el perdón, la efusión del Espíritu nos da la fuerza interior. Entonces, cuando somos perdonados en lo más profundo de nuestro ser y cuando somos fortalecidos e iluminados en lo más profundo de nuestro ser, en el corazón, entonces hay una transformación que nos vuelve al plan de Dios. Es decir, nos vuelve a la donación, nos vuelve a la comunión, nos vuelve a la familia, nos vuelve a la comunidad cristiana, nos vuelve presencia sacramental del reino de Dios. Entonces vamos a terminar nuestro esquema y terminar nuestro curso de una manera muy bella. Dios nos ha ofrecido, ¿qué? Pues nos ha ofrecido redención, ¿cierto? Redención en Cristo. Y nos ha ofrecido efusión del Espíritu Santo. Esta redención nos ha traído que nosotros seamos perdonados . Vamos a ver cómo van a caber todas esas palabritas ahí con la ayuda de Dios. Entonces, que nosotros seamos perdonados y además adoptados. ¿Y la efusión qué ha traído? Pues la efusión ha traído una luz nueva, hemos sido iluminados y hemos sido fortalecidos. Iluminados y fortalecidos. Fíjate cómo viene esto. Si somos perdonados, adoptados, iluminados y fortalecidos, entonces, ¿qué traduce todo eso? Que nosotros somos transformados. ¿Transformados dónde? En el corazón. Somos transformados en el corazón. Todo esto es la respuesta de Dios a la concupiscencia. O sea que usted tiene, a partir de esa catequesis del 30 de julio de 1980, usted tiene un esquema realmente muy completo, me parece a mí, de lo que sucede en el matrimonio. Recapitulemos. ¿Qué hace única a la institución matrimonial? Mira, la institución matrimonial es única porque es donde se da verdadera donación del cuerpo. ¿Llamamos verdadera donación del cuerpo a qué? A que se dé una convivencia incondicional y a que se dé una desnudez de la intimidad. Entre otras cosas, esto indica que lo que la gente llama unión libre o lo que la gente llama matrimonio civil realmente no es donación y realmente no es matrimonio. Porque la unión libre significa que yo estoy libre. O sea, yo se supone que estoy contigo, pero estoy libre, y si estoy libre me puedo ir. Y tú verás qué haces. Entonces, hay una donación, y esa donación corporal, esa donación integral, pues tiene, por supuesto, un fruto que es la existencia del matrimonio. Luego hemos encontrado una palabra absolutamente clave, la palabra deseo. Vale la pena destacarla desde el principio, vamos a destacarla. La palabra deseo es fundamental para hablar de matrimonio. Porque sin deseo no hay matrimonio. Si no hay deseo de la otra persona, no hay matrimonio. Pero un deseo corrupto destruye la esencia del matrimonio. Luego hemos visto cuál es el plan de Dios y cuál es el daño que trae el pecado. El plan de Dios va en la línea de donación, comunión, familia, comunidad cristiana, presencia sacramental del reino. Mientras tanto, el daño que trae el pecado es apropiación, explotación, anulación, rebeldía, feminismo, mentalidad abortista, esterilidad, dependencia migratoria, revolución social. O sea, finalmente de lo que se trata es de producir esta especie de caos, que es lo que vemos en muchas partes. ¿De dónde viene este deseo corrupto? ¿Cómo se da este paso? Se da por esta palabra que se llama la concupiscencia. Vamos a destacarla otro poquito aquí. Es la concupiscencia. ¿Y la concupiscencia qué hace? Establece una especie de guerra, según lo que describe San Pablo en Romanos capítulo 7, entre el deseo del cuerpo y el deseo de la mente. Esa guerra sucede en el corazón. Por lo tanto, la respuesta tendrá que venir del corazón, y así vino. Dios nos ha dado en Cristo redención y Dios nos ha dado con el Espíritu Santo la efusión, participación de su naturaleza. La redención significa que nosotros somos perdonados y somos adoptados. La efusión significa que somos iluminados y fortalecidos. Y todo esto significa que somos transformados en nuestro corazón para vencer esta fuerza de concupiscencia que nos lleva hacia la apropiación y hacia la explotación. Ese es el resumen que yo creo que condensa bastante bien ideas realmente claves del Papa Juan Pablo II y creo que es la mejor conclusión para nuestro curso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.